¿Por qué? ¿Por qué no se caen las nubes? Quiero saber. ¿Por qué no se caen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que no se caen las nubes? Las miro flotando en el aire, pero nunca se caen. ¿Será que están atadas de un hilo? ¿Será que el viento las sopla desde abajo? ¿Será que son tan livianas como si fueran de espuma? ¿O algún gigante invisible las tiene agarradas y no las suelta? Quiero saber también por qué no sigue la luna. Cuando subimos al auto y nos vamos viajando muy lejos. Quiero saber también cómo es que nos sigue la luna. Subimos, doblamos, seguimos y siempre nos sigue. ¿Será que está pintada en el cielo? ¿Será que tiene magia en su brillo? ¿Será que viaja conmigo? Porque es una luna viajera. ¿Será que es enorme, gigante, redonda y brillante como una quimera? ¿Será que le gusta este auto? ¿Será que me alumbra el camino? Me gusta viajar y viajar y mirar y sentir que siempre se queda. La, la, la.